Geri, la vuelta a la Liga Cañolense de Fútbol. ¿Cómo viste el partido de 12 de octubre, tu equipo contra los Parientes? Bueno, buenas tardes. Creo que fue un partido bastante chato, ¿no? Creo que nosotros, yo recién me estoy con los chicos, recién me estoy conociendo. Y creo que llegamos a ser 11, pero bueno, dentro de todo salió un partido parejo, pero creo que tenemos que seguir creciendo y creer un poquito más nosotros. No hubo muchas chances claras por ahí, ¿no? No, por eso te digo, un partido chato, mucho pelotazo, capaz que nosotros, viste, entramos muy tímidos y creo que tendremos que empezar a ser un poco más contundente y tratar de llegar y golpear en el arco rival. ¿Qué pasó ahí en la jugada que el árbitro cobra penal? ¿Qué viste vos? No, creo que para mí fue un choque, pero yo después le voy a decir al árbitro y el árbitro me dice, yo sé que fue el 16 y echa el 4 que estaba a 2 metros y creo que ya ahí se están equivocando, no sé de qué manera vio penal. Bueno, después en el penal el arquero lo pudo atajar. Sí, la verdad que Fede estuvo espectacular, creo que bueno, gracias a él rescatamos un punto y hay que hacerlo valer en la otra fecha. ¿Sirve ese punto o no? Sí, creo que para empezar sirve, por lo menos no empezamos con el pie izquierdo y hay que seguir trabajando, conociéndonos y creo que para el próximo partido tratar de sacar los 3 puntos. ¿Crees que hay un buen grupo, hay material para pelear arriba? Sí, creo que sí, trabajando todo se consigue. Tratar de poner compromiso de cada uno y asumir la responsabilidad y después salir a jugar con la cabeza fría y tratar de atacar al rival y ganar. Gracias por el tiempo, Geri. Bueno, gracias a vos, Toledo. Gracias, Geri. Nos vemos.